Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Debe ser en la casa, en los territorios, con los vecinos. El grupo Shop fue fiscal, juez, verdugo y asesino. La restauración de ambientes degradados es muy complicada. No se puede hacer sin participación comunitaria, pero tampoco se puede hacer solo con participación comunitaria. Hicieron aportes, ¿a dónde fueron a parar? Mi objetivo al ser el primer libro es que el libro se lea, el libro circule y obviamente que poder dar una mano, ¿no? En el sentido de la campaña. Enfoques. Bariloche, Río Negro. No solo Neuquén y Chubut son blancos de la mega minería y el extractivismo en la Patagonia. Río Negro también tiene encima los colmillos de los intereses inescrupulosos y de los gobernantes entreguistas. Charlamos con Alejandro de la organización autónoma y ecologista Piuqué, quien nos cuenta cómo se lucha contra este intento por parte del empresariado minero. Bueno, ¿cómo pensamos nosotros que debería ser la lucha antiminera en Río Negro? Bueno, pensamos que debe ser en la calle, en los territorios, con los vecinos. Eso implica que deberíamos seguir poniendo, como ya lo hicimos durante muchos años, seguir poniendo la energía en estas construcciones asamblearias, horizontales, autogestivas y de democracia directa. Por otro lado, en Río Negro tenemos también una historia de éxito en ese sentido, ya que la ley anticianuro se generó a través de la lucha en la calle. Incluso la instalación de la central nuclear en Río Negro fue por los mismos carriles. Entonces, bueno, nosotros seguimos pensando que hay que hacerlo a través de la movilización y sin bajar los brazos. Nosotros, por otro lado, respetamos todas las estrategias. Lo que no compartimos es esto, ¿no? La estrategia de la representatividad, ir a través de los partidos, el manejo y la acumulación de poder que tiene la dinámica partidaria. En realidad no la compartimos, por eso armamos asamblea y por eso armamos asamblea, por eso trabajamos en asamblea. Y por eso lo que hubo de bueno se ganó en asambleas. Y la asamblea no es solamente una instancia de decisión, es una cultura, es como en Chubut, hay una cultura asamblearia. No es solamente, las corporaciones tienen asamblea y no por eso son asamblearias, sino que básicamente esto es una cultura donde en Patagonia fue creciendo y se fue enriqueciendo. Ya digo, no es solamente toma decisiones porque no es votar. El asambleísmo es consenso, a través del tiempo generar confianza. El asambleísmo es también ceder. pero también el reconocimiento del otro en el valor de haber cedido. Que ceder para generar los consensos no es ser vencido ni que el otro gane. Bueno, pensamos que últimamente se está, por eso también nosotros en Río Negro participamos de otro espacio asambleario autónomo de Río Negro, dentro de la Unión de Asambleas Patagónicas, pero donde se respeta, y no solamente se respeta, sino que se concibe el espacio asambleario con todas las características que lo definen, incluso con los integrantes de esos espacios que están convencidos y convencidas de trabajar para el común, para la estrategia que es visible y para la estrategia que es transparente, no en función de algún tipo de alianza o objetivo solapado. Por eso, por ejemplo, no estamos de acuerdo con la iniciativa popular en Río Negro. En Chubut, evidentemente, se eligió ese camino porque derivó de un trabajo de consulta y debate y reflexión profundísimo. Es indiscutible, pero no son traspolables para nosotros las experiencias. Ha sembrado también en estos lugares Javier Rodríguez Pardo, por ejemplo. Bueno, en ese sentido decimos, no sirve una IPAK, y entonces a partir de ahí también podemos decir si la discusión se da por esos términos, si la discusión se da en ese camino, si la discusión se da por ese camino, no confiamos en los políticos, nos confiamos en la política representativa, y tampoco confiamos en los políticos que dicen que piensan como nosotros, porque después en el momento de votar se dan vuelta. Entonces tenemos muchas experiencias como para dar, argumentar, pero no es lo esencial para nosotros, porque podemos decir que falló dos veces el resultado de la iniciativa popular en Chubut. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que no va a avanzar la megaminería. ¿Por qué? Por todo el proceso cultural, político del vecinaje. Entonces, hay que saber también un poco dónde ponderarlo. Y nosotros justamente por eso no creemos en extrapolar ni hacer paralelismo. En Río Negro es otro tema, y en Río Negro se siguen generando espacios asamblearios autónomos, horizontales, y se sigue adelante. Y bueno, nosotros hemos seguido los días 4 de cada mes con los espacios de No a la Mina en Río Negro, generando con arte, por el agua, con los barrios. Nos derogaron la ley anticianuro en el 2011, las mineras están avanzando en los territorios y pensamos que se tienen que ir ya, no con ese tipo de soluciones dentro de las políticas partidarias, porque pensamos que la dirigencia política no está a la altura de las democracias directas, ni les interesa. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. Las golondrinas, Chubut. El pasado jueves 27 ocurrió un nuevo hecho de violencia institucional en la zona que tuvo como víctima a Tino John, vecino de este paraje. La represión policial tuvo como protagonistas a la GEOP, equipo especial de la policía de Chubut, cuando presuntamente intentaban reducir al vecino por orden judicial, ocasionando su muerte. Escuchamos lo sucedido en la palabra de Eduardo y Mario, vecinos presentes en la convocatoria exigiendo justicia en la Fiscalía del Hoyo. La nota que vamos a presentar, que la vamos a firmar entre todos, que es un pedido para que se aparten a los objetivos y al juez y al fiscal que estuvieron en esta causa, que ordenaron este homicidio, esta masacre con un amigo nuestro, un vecino. Mañana cualquiera puede ser Tino, así que aparte de la memoria de él, vamos a presentar y a reclamar justicia por eso. Estamos todos dolidos, todos conmovidos por este crimen, porque fue un crimen. Si bien era un vecino que podía haber tenido o tenía algún problema psicológico, no son estas las maneras para abordar y para ayudar. O sea, tenemos las fuerzas de seguridad, que en este caso dejaron de ser fuerzas de seguridad, fueron inseguras. Eso es el dolor de toda la población, de los vecinos, de los amigos. Tino era muy querido, Tino era una persona de trabajo, todos lo conocemos, más allá de los errores que puede haber tenido, como cualquiera, no es justificativo para nada. El apartamiento de todas las personas que estuvieron en esta causa. Al juez Rolón, que ordenó el allanamiento, y al fiscal Díaz Mayer, que en el caso de cuando estuvo el grupo GEOP, ninguno estaba presente. O sea, el grupo GEOP fue fiscal, juez, verdugo y asesino. Y la información falsa que sacaron en su primer momento todos los medios allegados a las fuerzas policiales y a la provincia. Hasta falsearon el nombre, ese era un total acto de encubrimiento. Ya desde movida sabían que habían actuado mal y era un acto de encubrimiento. Presentamos un escrito, sí, con los hechos sucedidos y el apartamento de la gente que estuvo a cargo de este horroroso crimen para continuo. Sí, ellos tendrán que ver cómo van a resolver. Nosotros vamos a, por intermedio de un abogado, vamos a presentar la nota. De que es de los vecinos y amigos de Tino y de todos los pobladores de acá, de la comarca. Y bueno, lo que se hizo fue una locura. Mataron a una persona, se violaron todos los derechos de cualquier ciudadano y por eso hoy estamos acá apoyando a la familia y haciendo el pedido de justicia. Aparte hay una ley nacional igual para los que tienen problemas psicológicos, en el cual la provincia de Chubut también adhiere a esa ley. Entonces se violaron leyes nacionales, uh-huh. Se violaron los protocolos también, y bueno, esto no tiene que quedar así, esto no de ninguna manera debe suceder una vez más. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Comarca Andina. A casi 3 meses de transcurridos los incendios en el paraje de Las Golondrinas, Cerro Radal y el Maitén, conversamos sobre algunas de las iniciativas que surgen en torno a la reconstrucción. Escuchamos a Miriam Gobi, docente del Departamento de Biología General del Centro Regional Universitario Bariloche, perteneciente a la Universidad Nacional del Comahue, quien invita a ser parte de una propuesta para restaurar el bosque nativo, creando núcleos de regeneración. Sí, esto surgió hace varias semanas, algo más de un mes. Tuve una charla con gente que se convocó en el centro de Cerro Radal, y yo vivo en Bariloche, así que fuimos allí y estuvimos charlando acerca de algunas acciones y tratando de capitalizar y de juntar con los presentes, que eran muchos, ¿qué se puede hacer en estas circunstancias tan dramáticas, tan terribles, desde varios lugares? Y uno de los tantos lugares terribles es el estado en que quedaron los ambientes naturales. A partir de eso se estableció una relación con alguna de las personas de ese grupo preocupadas por la temática de la restauración, y bueno, en esa charla surgió algunas formas de abordar este problema y surgió la posibilidad de hacer una charlita abierta a todo público sobre una de las tantas formas y de intervenir en áreas degradadas. Uh-huh. Así que, bueno, yo he trabajado este tema con mis alumnos en la facultad muchos años y me pareció que estaba bueno hacer un planteo dirigido a todo público de qué se trata esta técnica. Primero voy a hacer una presentación de algo que a mí me parece crucial aclarar cada vez que me dan la oportunidad de decirlo, y es que la restauración de ambientes degradados es muy complicada. No se puede hacer sin participación comunitaria, pero tampoco se puede hacer solo con participación comunitaria. La participación comunitaria es imprescindible, pero restaurar un área, sobre todo estamos hablando de áreas muy grandes, no hablamos de un foco puntual, una cuestión de una hectárea, hablamos de superficies muy grandes. Para poder hacer una restauración real de esas zonas, es necesario armar un plan de trabajo grande, muy grande, y eso implica muchos recursos y la participación de muchos estamentos y componentes de la sociedad. Vuelvo a insistir, porque para mí es clave, sin que la comunidad esté de acuerdo, aporte, participe y tome decisiones, es imposible. Pero solo con eso no alcanza, porque el trabajo es gigantesco, porque el daño es gigantesco. Entonces, la recomendación que hacemos todos los que trabajamos en la temática es que primero hay que hacer un diagnóstico general de toda la zona afectada. Y para hacer eso se necesita sin duda que alguno de los estamentos del Estado ponga recursos para que eso se haga. Es una evaluación que requiere de la participación de la comunidad, pero también de muchos profesionales, porque se necesita gente especializada en distintas temáticas, especializados en suelo, en vegetación, en ecología, en análisis de imágenes. El trabajo a nivel, a una escala general, es muy complejo. Y después hay que tomar decisiones. No todos los lugares requieren de intervención. Los sistemas naturales tienen sus mecanismos para recuperarse, pero hay que darles tiempo, hay que cuidar que no entren otros agentes de perturbación, como la invasión de especies exóticas o el ganado, o por decir algunas, digamos. Entonces, ese es como el primer paso. Ahora bien, si un grupo de vecinos o de un sector de la comunidad está interesado en hacer una actividad focal, puntual, en algún lugar o en algunos lugares, se puede hacer, y la técnica de nucleación es, en mi opinión, bastante apropiada, o de lo más apropiado para hacer eso. Enfoques. Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevo futuro. Otra iniciativa es impulsada desde la campaña Libros para Construir, que buscan destinar el 50% de lo recaudado para herramientas, insumos y materiales para las vecinas afectadas. Conversamos con Franco Furno, autor del libro Nacimiento en el Espejo. Que surgió un poco tratando de ponerle de buena onda y de empuje, de buena vibra, buena energía, a algo que básicamente uno no, desde su lugar no podía ayudar, más que, bueno, en las redes sociales o, bueno, tratar de difundir. Y se nos ocurrió con la editorial, que es la editorial La Caracola, y, bueno, de mi parte también, porque esto es un libro autogestivo, independiente, donar la mitad de las ventas para la campaña también, o sea, sumarse al laburo que está haciendo Radio Piuqué de Bariloche, que junta, bueno, donaciones y dinero para ir a ayudar a las familias que perdieron todo, digamos, y que fuimos todos testigos y básicamente nos quedamos sin saber qué hacer. Y los que, bueno, laburamos de otra cosa, no tenemos el tiempo como para ir a contener, ayudar, a no sé, a clavar un clavo, aunque sea. Uh-huh. Entonces, bueno, se nos ocurrió esta campaña que, bueno, surgió con la venta del libro, que hace unos 2 meses, 3, está ya circulando. Enfoques. Yo creo que uno escribe de lo que conoce, de los mundos que conoce, y vengo yo de Rosario, y vengo de lo que es la militancia en un barrio, en una radio comunitaria, que queda en la localidad de Capitán Bermúdez, cerca de Rosario, es una ciudad que está cerquita de Rosario, y es el barrio, digamos, más, bueno, en Bariloche son los barrios altos, bueno, acá es en cierta periferia, donde, bueno, o la loma, por decirlo, ¿no? Donde está todo lo malo, ¿no? Está todo depositado, todo lo malo, de ahí viene todo lo malo del centro, de lo que la gente generalmente suele quejarse y no hacer tal vez un panorama o un estudio un poquito más profundo e histórico de las decisiones tal vez políticas o de Estado, ¿no? Y bueno, vengo de ese mundo de la organización de organizaciones barriales, lo traigo a mi querido centro ecuménico por Yahoo, que queda allá en. Ahí conocí, bueno, estas realidades y esta forma de organizarse de manera circular, horizontal, que bueno, también ustedes tienen y que tienen tantas orgas por acá. Y bueno, y básicamente en mis cuentos hay organizaciones barriales y están esos mundos, obviamente desde las ficciones, ¿no? Hay uno de los relatos donde una de las situaciones que me atravesaron estando en Rosario, que uno queda paralizado, son los gatillos fáciles, ¿no? Como la fuerza del Estado dispara a nuestros jóvenes simplemente por la vestimenta o por ser sospechoso, y bueno, es una vida más que se va, ¿no? Entonces, hay un cuento que se llama Tigre Azul, que bueno, es obviamente relata esa situación, ¿no? En esos mundos. Y bueno, y obviamente están los personajes tienen su conciencia y también tienen sus miserias también, ¿no? Sus contradicciones. Y bueno, trato de traer un poquito esos mundos a estos 12 relatos que hace 4 años que yo estoy viviendo acá, y acá como que empecé acá en la comarca a encontrar, bueno, este descargue, este placer que es escribir y crear estas historias. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Argentina. Este 3 de junio se cumple un nuevo aniversario del Ni Una Menos en Argentina y en varias partes del mundo. Las violencias dejan como saldo una muerta, víctima de femicidio, cada 38 horas, según el último informe de Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana, Feminismo Popular, Federal y Disidente. Conversamos sobre este relevamiento con una de sus integrantes, Gabriela Sosa. Un relevamiento de las situaciones de violencia extrema que llegan a femicidios, transfemicidios y femicidios vinculados. Y también empezamos este año a hacer un registro de muertes violentas de mujeres que tienen algunas características particulares por la condición de género. Por el momento y por las características de nuestra organización, de que claramente no somos un organismo del Estado, el relevamiento solo lo podemos hacer sobre los medios de comunicación, ¿no? Es decir, sobre medios gráficos, medios digitales, páginas de las organizaciones vinculadas al género y la diversidad. Es decir, en el caso del Poder Ejecutivo o el Poder Judicial, estos registros, en el caso de la Corte, por ejemplo, lo hacen a través de las causas judicializadas. No es el caso nuestro, teniendo en cuenta las posibilidades que tiene una organización social, pero bueno, hace varios años que lo venimos haciendo, y en esta ocasión justo nos coincide con la cercanía del 3 de junio, un aniversario más, ¿no?, del Ni Una Menos. Enfoques. En la Argentina, lamentablemente, hace varios años que ha sido muy complejo bajar las cifras que se dan año a año. El año pasado, en contextos de pandemia, que agudizaron las situaciones de violencia de género, justamente porque algunas de las restricciones tienen que ver con el aislamiento, y en el caso de las víctimas de violencia todavía no han logrado, por ejemplo, porque tienen límites a la hora de su autonomía económica, separarse de los agresores. Entonces, aumentaron las situaciones de violencia denunciadas en la Argentina, en los teléfonos o en los mecanismos que hay para las denuncias. No se ha logrado bajar en la Argentina la cantidad de femicidios. A fecha del 30 de mayo, nosotros contamos en la Argentina que son 94 los femicidios, contando desde el 1 de enero, ¿no? A esto se le suman 22 muertes violentas de mujeres asociadas al género y vinculadas a violencias urbanas, ¿no? Yo vivo muy cerca de la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe tenemos 6 asesinatos de mujeres en contextos de violencia urbana, 5 en la ciudad de Rosario, que han sido niñas, adolescentes o adultas que han quedado en el medio de la línea de fuego de estas tensiones en los territorios, ¿no? Tenemos también 21 muertes violentas en proceso de investigación y 6 suicidios femicidas que nosotros les llamamos a esas muertes autoinfligidas, es decir, a esas mujeres que se suicidan, pero que ha sido el desenlace de una serie de violencias de género que las mujeres han atravesado, ¿no? Y eso da el total de 143 muertes violentas en la Argentina y, como te decía, 94 de las mismas son femicidios. Enfoques. Es un tema importantísimo la producción de estadísticas, por supuesto, ¿no? De datos y estadísticas oficiales. Los datos que hoy contamos son los de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que elabora un informe anual o semestral, lo que hace, por supuesto, complejo tomar esa variable para la incidencia directa y urgente en políticas públicas. Hay una demora que es muy lamentable en el Poder Ejecutivo Nacional del registro de situaciones de violencia de género. No estamos hablando de femicidios. Hoy la Argentina no cuenta con un dispositivo unificado que permita saber la cantidad de situaciones de violencia por razones de género que transitan las mujeres. Y no estoy hablando del hipotético o ideal caso donde se registra una mujer que va a un centro de salud y que no necesariamente hizo la denuncia. Estoy hablando de lo que sí es accesible para el Estado tener rápidamente, que son centralizadas todas las denuncias por violencia de género. Eso es una definición política, porque los datos están. En todo caso, habrá que pensar cuáles son las estrategias más adecuadas para tener un sistema estadístico de datos centralizado. Te lo digo con esta contundencia porque mi experiencia anterior a estar coordinando nacionalmente la Mesa Federal de Mumala fue de coordinar las políticas públicas de género de la provincia de Santa Fe, y uno de los avances que tuvo Santa Fe fue la creación del registro único de violencias hacia las mujeres, que nos permitió, por supuesto que uno lo que no puede registrar ahí es la cifra negra que hay cuando una mujer no se acerca al Estado a denunciar o a un centro de salud, pero de las que se acercaron logramos tener información estadística y lo logramos hacer con decisión política. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Lago Puelo, Chubut. La situación de jubilades y pensionades de la provincia es crítica. La lamentable administración del gobernador Mariano Arcioni ya no solo es mala como administración, sino que da muestras de la mala intención en sus acciones contra el sector asalariado. Charlamos con Zule, jubilada, que nos cuenta de la última acción que han realizado. Hace poco más de 2 semanas surge desde Esquel de este sector, la redacción de una nota a tono de demanda para ser enviada al gobernador en principio. Esta demanda tiene 3 puntos. Nosotros cobramos nuestros sueldos a través del Instituto de Seguridad Social. Bueno, uno de los puntos es que el instituto tiene un directorio. El gobernador decide que el presidente de ese directorio cumpla otras funciones. En su lugar tendría que ir otro vocal que es del Ejecutivo. En vez de hacer eso, el gobernador pone en la presidencia, por decisión propia, al vocal que representa a los activos. Entonces, de esa manera quedamos sin representación activos y jubilados. Es como una intervención que hace el gobernador. El otro punto es que algunos activos se les está pagando, se les va actualizando la deuda que hay de los sueldos. Nosotros cobramos por rangos. Primero y segundo rango con un tope y tercero y cuarto rango con otro. En los diferentes organismos de la provincia se están actualizando, como dije, lo que implica que se están haciendo los aportes jubilatorios. Bueno, los aportes jubilatorios se están haciendo, pero nosotros, los jubilados, pensionados, retirados, no recibimos los sueldos, que es lo que se debe hacer por ley. Es más, estamos hasta más atrasados que los activos. Algunos nos deben abril y mayo, a otros marzo, abril y mayo. Eso es otro, es importante porque, bueno, si se hicieron aportes, ¿a dónde fueron a parar? Otro punto importante es con respecto a rentas generales. La ley lo que dice es que cuando lo que se recibe de aportes para la jubilación no llega a completar una masa salarial, rentas generales lo tiene que completar. Y bueno, esos serían los tres puntos importantes y se le pide al Ejecutivo que también envíe a la legislatura un proyecto de ampliación presupuestaria. Todo esto se mandan copias al Ministerio de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud, porque está vinculado con el gobernador y el Instituto de Seguridad Social, al Ministerio de Economía, Tribunal de Cuentas, Fiscalía del Estado, Superior Tribunal de Justicia, Legislatura y el directorio del ISIS, además de los sindicatos que defienden sus aportes y el destino de la Caja de las Jubilaciones y Obra Social. Luego, esta semana se hicieron otras notas destinadas a los municipios, intendentes y consejos deliberantes de cada localidad. Lo que se le pide es, recordándoles que como ellos han pagado los sueldos, también que se fijen y que exijan al gobierno que esos aportes que se ha hecho de los activos a la Caja de Jubilaciones cumplan con el destino que tienen que tener. Y se pide que protejan nuestros ingresos y además que obviamente al ser tres masas salariales de jubilados, eso no llega a las localidades, por lo tanto, tras que estamos empobrecidos, lo seguimos acentuando. La primer nota se envió en principio virtualmente porque, bueno, con las restricciones que hubo y que hay y que además tenemos que cuidarnos porque se supone que estamos en edad de riesgo y no nos podemos estar juntando demasiado. Por eso se envió virtualmente y luego se hará en forma efectiva. Y ahora estas notas nos arreglamos para que sean firmadas por la mayor cantidad de gente. Así estamos y no es posible que estemos así y sigamos de esta manera juntando bronca, porque ya no sabemos qué es lo que se puede hacer. Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella.